Sí, de lo que ya han comentado los demás compañeros y compañeras, bueno, yo planteé también que podemos realizar indicadores para evaluarnos internamente como colectivo, ¿no? Creo que también es importante que reflexionemos, bueno, al menos yo hablando en el trabajo de mi colectivo, sobre las cosas que nos hacen falta también, ¿no? Como de manera organizacional, y creo que justo también usar este método de los indicadores nos haría bien, ¿no? O sea, para seguir en los siguientes proyectos, pues, ¿no? Como para mejorar los proyectos en la manera en que se van como administrar las tareas, pues. Sí, un poco platicábamos que, bueno, decían la compañía y los compañeros que si esta información lo hubiéramos tenido antes, estarían los proyectos mucho mejor establecidos. Pero pues creo que llegan en buen momento porque yo creo que el trabajo no se acaba y hay que seguir trabajando, ¿no? Pues yo les comentaba a los compañeros que no sé, que de repente también la Secretaría de Cultura nos da un periodo de 3 años de proyectos, y les comentaba que yo a mí se me hacía que a veces no es suficiente, que yo creo que ahí también se tendría que valorar si todavía se continúa apoyando a los colectivos más tiempo de 3 años, de 3 periodos, pues, de 3 proyectos. Y pues esto, o sea, me llevo muchas tareas, pues, como colectivo, para poder pues verificar nuestro trabajo, ¿no? Y nuestra eficiencia en las comunidades, ¿no? Entonces, pues, eso es todo. Y yo comparto, por favor, pues es como una reflexión de todo lo que pues, estamos observando, ¿no? La situación que todos los colectivos, la mayoría, padecemos precisamente para hacer nuestro trabajo, nuestra labor de una forma eficiente, ¿no? Adecuada. Sabemos que este conocimiento pues es vital para iniciar un proyecto. Y pues también yo compartí que pues, ¿quién forma nuestro colectivo? ¿Quiénes son los integrantes? Toda esta información, ¿cómo la delegamos para que todos participemos? Pero ¿quién realmente está dispuesto a trabajar de una forma adecuada, ¿no? Todos tienen ocupaciones, trabajos, etcétera, y el tiempo que se dedica, pues aparte es mínimo de unos y pues los que toman la responsabilidad son los que más trabajan precisamente para sacar adelante todo esto, ¿no? Entonces, pues mi reflexión es de que si me contrata la Secretaría de Cultura y soy gestor, coordinador, pues ¿qué haría, no? A ver, se presentan los colectivos, 300, y todos quieren participar. Entonces, a lo mejor como gestor o coordinador, antes de iniciar el proyecto, de plasmarlo, pues conozco al colectivo, platico con ellos y veo sus capacidades, sus disposiciones y me formo un criterio. Luego voy con la comunidad que proponen para trabajar, para ver cuáles son las problemáticas que quiere mejorar el colectivo hacia ellos, ¿no? Luego, pues viendo que hay una disposición del colectivo y de la comunidad, pues vamos a plasmar el proyecto, ¿no? Vamos a elaborarlo, pero con la coordinación, ¿no? De un gestor o de una, de un coordinador que tiene la capacidad para irnos guiando. Mira, yo veo esta posibilidad, yo veo esta problemática de tu comunidad y veo la capacidad de tu colectivo. ¿Para qué? Para que yo pueda dar un criterio, un punto de vista hacia la Secretaría y decir, ¿este colectivo tiene posibilidades o hay que prepararlo más? Antes de darle un recurso, pues yo creo que tiene que tomar ciertas capacitaciones más y que vean la disposición de los integrantes para que sean eficientes y que realmente se apoye a esa comunidad de una forma adecuada. Yo creo que eso ayudaría mucho en la labor. No le quiero cargar la mano a los gestores, coordinadores, porque tienen que llenar un montón de documentos para llevar todo nuestro proyecto, ¿no? Donde se forman expedientes muy gruesos de tanto, ¿no? Que hay que entregar para que... Entonces, pues no sé, es una sugerencia. Yo y la gestora que me acompaña, pues de verdad que nos apoya muchísimo, pero me hubiera dado mucho gusto que desde el inicio hubiera ese apoyo y me hubiera ayudado mucho a elaborar el proyecto y a llevar todo. Y que ya eso ayudaría mucho a no estar corrigiendo, ¿no? Porque todo el tiempo se están haciendo correcciones, sobre todo los informes, etcétera. O sea, hay un seguimiento para entregarlos de una forma adecuada, pero yo creo que desde el principio, si hiciera esa labor, se aprueba un colectivo que realmente va a trabajar, se le va a asignar un recurso que realmente es una inversión por parte de la Secretaría y realmente va a funcionar en esa comunidad. Yo creo que se prepararía a este equipo, que es lo que buscamos todos, tener un buen equipo de trabajo, ¿no? Que trabajemos en conjunto y luego pues que exista la oportunidad de ver recursos. Y la Secretaría nos apoya con un recurso, un capital semilla muy valioso, muy importante, porque nos da la oportunidad, si vemos que hay posibilidades de beneficiar a esa comunidad y que nosotros tengamos lo necesario para dedicarle más tiempo y hacer bien nuestro trabajo.